Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a la edición 399. 399, ¿vos te diste cuenta? 399 programas de este programa lleno de subversiones sonoras, donde hay música políticamente incorrecta. O un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos, manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando lo que indican los protocolos y los proctólogos también, ¿no? ¿Cómo haces esa seña? El operador me hace una seña de tijera, de bisturí. No, no, no. Bueno, ahí hay otras orejas que están escuchando, por ejemplo, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural, en Ingeniero Mashuit, y en la ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia. En la provincia de Buenos Aires está Radio 2 de Azul y La Revuelta, aquí en Mar del Plata, Antena Libre desde General Roca, en la Patagonia también, en la Patagonia Rebelde, y por supuesto en la primera azotea, en planta baja, en Radio de la Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, está Martín desde Colombia y también creo... Yo soy Lara. Ah, Lara también, está bien. Vos sos el guardenazmas. No, no, no. Decilo de vuelta, por favor, Lara. El Nashman. Bien, ¿cuándo vas a decir Eduardo Nashman? Pero no me sale. Bueno, pero tenés que practicar, ¿sí? Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. La otra oreja colombiana. Y en Colombia están pasando algunas cosas, algunas rebeldías, y donde vamos a escuchar antes de el Duque Chao, y su gobierno que sigue matando, no dejaremos de marchar, así nos canta la gente. Pero antes Pablo Cala, un compañerazo, un amigo, un hermano, un defensor de los derechos humanos, de la Fundación Hasta Encontrarlos, nos dice, no, nos introduce lo que está pasando en Colombia. Efectivamente, no es sencillo comprender lo que pasa con esta movilización en Colombia cuando los medios de comunicación hacen un énfasis en lo que ellos llaman vandalismo y desmanes de la protesta. Mm. Pero no en las causas de que llevaron a miles de personas a la calle. Esto no es nuevo, esto desde que inició el gobierno de Iván Duque empezó a plantear una serie de reformas económicas que no todas han logrado su cometido, justamente por causa de la movilización. Sí. Nuevamente la movilización impide que se logre esta reforma tributaria, que no es otra cosa que más impuestos a los trabajadores, menos impuestos a las empresas. En una situación de hambre, de enfermedad, de muerte por la pandemia, donde van más de 70.000 muertos en Colombia y más de casi 3 millones de contagiados, Es una inconsciencia totalmente social y política presentar una reforma tributaria en ese contexto y coyuntura. Por eso la gente sale a la calle. Colombia no puede seguir en un contexto de conflicto armado y las situaciones de injusticia social y económica pues acudicen a un conflicto armado siempre. Igual que la disolución o total desmantelamiento del cuerpo antidisturbios, el SMAT, por todas las muertes que genera este cuerpo en las protestas. Ante una realidad donde en lo corrido de la implementación del acuerdo de paz hasta hoy ya son 904 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 276 excombatientes de las FARC asesinados, y la cifra va en aumento. En la última semana fueron 7 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz asesinados. La violencia se volvió algo cotidiano y la exigencia es que cese la represión y cese la muerte en Colombia. Una mañana he despertado y hemos atado al impostor. Esto colombiano, vamos a la lucha. Ya Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Colombiano, vamos a la lucha. Vamos a salvar a nuestro país. Y su gobierno sigue matando. Duque chao, chao, chao, su gobierno sigue matando, no dejaremos de marchar. Esta es la lucha del colombiano, por Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Esta es la lucha del colombiano, de un otro que la paz. Chao, Duque, chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. Oh, colombiano, vamos a la lucha. Ya Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Oh, colombiano, vamos a la lucha. Vamos a salvar nuestro país. Y su gobierno sigue matando. Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Y su gobierno sigue matando. No dejaremos de marchar. Esta es la lucha del colombiano. Oh, Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Esta es la lucha del colombiano que ha muerto por querer la paz. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y hay gente como Edson Belandia y Adriana Liscano que nos cantan a propósito de lo que está pasando en Colombia. Todo regalado. Nos dice Edson Belandia y Adriana Liscano. Y antes, Pablo nos sigue diciendo, y agradecemos a la Radio de Uruguay. Pide dinero para la guerra, pero no para la vida. Es un gobierno definitivamente que ha ido en reversa a lo poco o bueno que se había logrado hace 4 años con la firma e implementación del acuerdo de paz. ¿Por qué insistimos en la implementación del acuerdo de paz? Porque ya Colombia no aguanta más muertes, no aguanta más de sangre. Anoche fue una jornada de represión en diferentes ciudades, en Popayán, en Cali, en Bogotá. Nuevamente salió la policía a la calle, fue a disparar a quemarropa. No disparan de advertencia, disparan es a matar. Y hay reportes en este paro donde ya son más de 940 hechos de violencia desde el 28 de abril al 1 de mayo por parte de la policía. 12 agresiones oculares, 4 hechos de violencia sexual y por lo menos ya se habla de 21 homicidios. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Sí, bienvenido, todo regalado. Sí, bienvenido, todo regalado. Sí, bienvenido, todo regalado. Sí, bienvenido, todo regalado. Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Otra oreja colombiana. Y también nos pasan El Infiltrado. Son Belandia y Adriana Liscano. Y por supuesto, la palabra de Pablo Cala. Tiene un comando unificado de paro con organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, de mujeres, mucha participación, pero en la calle está en gran medida es lo espontáneo, la gente del común, la gente que ya no aguanta más, que está pasando muchas necesidades y que eso se agudizó en la pandemia. Allí en la calle está todo el mundo, todos, está la gente que está organizada y la no organizada. Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los Misak, lo conocían los Wayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Que era un escándalo, que era un escándalo. Mataba niños inocentes. Gobierno vándalo, gobierno vándalo. Lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. ¡Eh! ¡Ya se cayó! El monumento, ya se cayó. el monumento ya se cayó. El monumento ya se cayó. El monumento. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Cuando piensas que no hay algo peor, ahí está pintado del mal. La otra oreja colombiana. Y vamos a escuchar la marcha del macizo colombiano con las palabras de Pablo y antes. Hace una introducción René de Calle 13. ¿Sí? René de Calle 13, Pablo Cala y la marcha El Macizo Colombiano. Bueno, este es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano, estaría en contra de la reforma tributaria. Menos en estos momentos y menos cuando, pues, normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero. Se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues, nada, soy boricua, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria. Y pues como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus. El paro es de todos, digamos, hay, como tú lo dijiste, sindicalistas, hay pueblos indígenas, o sea, no solamente organizaciones indígenas, hay pueblos indígenas. Y como si el único problema de Colombia fuera el tema de las drogas, aquí hay otros temas más fuertes, y por la droga, la lucha contra el narcotráfico ha sido el pretexto para militarizar el país. Oye, mi querida Carmen. Mi pueblo sí que anda mal. Oye, mi querida Carmen. Mi pueblo sí que anda mal. Por eso hoy está gritando. Hoy está gritando que no aguanta más. Por eso hoy está gritando. Hoy está gritando que no aguanta más. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Por eso hoy están unidos. Hoy están unidos los pueblos hermanos. Por eso hoy están unidos. Hoy están unidos los pueblos hermanos. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Indios ruanudos y campesinos bajan del nudo por el camino. Pasa la vega, pasa el maguer, pasa la sierra y San Miguel. Pasa el Rosal, San Sebastián, Sucre, Bolívar y Santa Rosa. Pasa el Patía y allá en la vía tú está esperando el pueblo de Rosas. Grita el Bellones, sopla el Valvilla, el Cerro el Lerma con el Chorrillo. Grita el San Pedro y el Huachicono por la injusticia y el abandono. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan. pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan. Pasa mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos. Pasa el ayer, pasa el hoy, ya ya no estoy. No se preocupen, que yo ya me voy. Tapón a los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Ya anuncian, tapón a los ríos del Magdalena, Cauca y Caquetá. Mis ríos pasan preocupados al ver mi pueblo sufrir. Mis ríos pasan preocupados. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir. Ya ves cómo van creciendo ante ese gobierno que no se hace sentir. Otra oreja colombiana. Y me agradecemos a Santiago de Contagio Radio que nos pasó algunos temas musicales, a Pablo Cala también. Y ahora nos manda Pablo Cala, de parte de Marco Chacón y El Furibundo, una canción que no escuchamos, todavía no escuchamos. Dice Marco Chacón que esta canción la hicimos con un grupo que se llama De Frente. Marco y Tania, la familia de Chacón García, conectada a La Otra Oreja, y desde Cartagena, egresado de la promoción del 91 del Colegio Seminario, pegados también a La Otra Oreja, desde Cartagena, qué lindo Cartagena. Volveremos a Cartagena. Bueno, y tenemos tantos saludos que no vamos a poder agradecer a ninguno. O todos. Bueno, después vemos. Y vayan pensando los oyentes qué temas les gustaría que pasemos para festejar los 400 programas de La Otra Oreja. Escuchamos ahora, entonces, la canción que hizo Marco Chacón y El Furibundo, que no tengo idea cómo se llama. Si están conectados, por favor, mándenos el nombre de este tema. Sintiendo un golpe violento, el llanto de mi gente se siente en el viento. Escucha la raza que grita, cansada del sistema que aplica y castiga. Siente cómo va creciendo, es el poder y la rabia de un pueblo. Levanta tu mano conmigo, si es que estás cansado de caer en precipicio. Por eso cantamos la palabra, para decirle al país y al mundo que aquí hay un pueblo. Escucha tu voz al lado de la nuestra, la injusticia se acaba si mi gente manifiesta. Que el dolor y la ira surgen si la sangre con la lágrima se une. No te calles, seguimos de frente con la mirada en alto y combatiente. No te calles, con el puño arriba seguimos en la lucha por una vida más digna. No te calles, seguimos de frente con la mirada en alto. Latinoamericana. Y el programa pasado pasamos unos temas sugeridos por una nicaragüense que vive en Puebla sobre Arlen Siu, una guerrillera revolucionaria nicaragüense, una de las mártires más recordadas de la revolución sandinista. Bueno, pese a los problemas técnicos de la conexión de internet, debe estar saturada la línea. Vamos a recordar, porque hay una oyente, Yolaina, desde Nicaragua, que nos dice algunas palabras sobre Arlen Siu, y después vamos a pasar, maestra rural del grupo Pancasán, ¿no? Por la Enciu. Hola, Eduardo, pues te cuento que me quedé con la duda sobre las músicas que pusiste ayer. Entonces, esto es lo que averigüé. La primera canción, que es la Censón, le pregunta por Arlen, está escrita por Carlos Mejía Godoy y hay dos versiones, una que la canta Carlos y otra que la canta Luis Enrique Mejía Godoy. La que vos presentaste es la de Carlos con una chilena. Arlen Siu compuso efectivamente la canción de María Rural, pero no hay una versión grabada de ella. La versión que vos tenés es una versión que la presenta el grupo Pancasán, y el grupo Pancasán es Pancho Cedeño, pues es parte de ese grupo Pancasán. Por eso es que por eso es que busqué información sobre Pancho Cedeño para llegar a lo que te estoy contando. Que la María Rural, la canción María Rural, no hay una canción grabada con la voz de Arlen Siu. Ella era una artista de la calle y por eso quedó en la calle. siembra el campesino en su pobreza. Y hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes. Que chiquita, cuando crecí, o sea, eso pues, cuando crecí, la imagen de la Arlen Sue era para mí como la imagen de la mujer ideal. Así deberíamos de ser todas las mujeres. Es bien fuerte. Y ahora la miro con otros ojos, pero siempre con cariño. Estás escuchando Por la Otra Oreja.